¿Qué ocurre cuando se juntan un grupo de comunicadores y varios micrófonos? Pues surgen ideas como Extra Radio, un programa de entretenimiento y diversión de actualidad universitaria y mucho más, donde podrás escuchar temazos desde lo más rockero hasta lo más diggy, pasando, como no, por música pop y más géneros musicales, con entrevistas a influencers, youtubers y mucho más. ¿De verdad vas a perderte Extra Radio? Energía positiva para todos en Radiolab UGR.